Notas y Palabras, un programa diferente. Hola, ¿cómo están? Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 66. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión en ucraniano de La Bondad de Dios, interpretada por el grupo de alabanza de la Iglesia de la Resurrección de Ivano Frankivsk. Y hoy en las palabras con un tema muy duro, muy doloroso, la parte 2 de la guerra en Ucrania. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre Notas y Palabras. La infancia robada por la guerra. En Ucrania las bombas ya no sorprenden, pero lo que sí sacude, lo que sí duele, es el eco de una risa que nunca volverá. La risa de un niño que quedó sin hogar, sin padres, sin historia. En medio del estruendo de los bombardeos, los gritos de los desplazados y el silencio de las ciudades arrasadas, hay una tragedia que se esconde entre los escombros, la de los niños huérfanos. La guerra en Ucrania, que ya ha superado los 3 años de conflicto, ha dejado una herida profunda en la infancia del país. No solo por los más de 2.500 menores muertos y heridos, sino por los miles que han perdido sus padres, su hogar y su identidad. La guerra no solo destruye edificios, desgarra vínculos, fragmenta memorias, deja pequeños huérfanos vagando entre ruinas con la mirada perdida y el futuro roto. Según UNICEF, 1 de cada 5 niños ucranianos ha perdido un familiar cercano o un amigo. Muchos han sido separados de sus familias por la fuerza, deportados y sometidos a procesos que incluyen el cambio de nombre, idioma y hasta adoctrinamiento militar. Algunos adolescentes, tras cumplir la mayoría de edad, han sido enviados al frente de batalla como soldados de una guerra que no eligieron. Algunos son llevados lejos, a tierras extrañas, donde le cambian el nombre, el idioma, incluso los sueños. A otros les espera la crudeza de crecer demasiado rápido. Adolescentes que deberían estar estudiando y están aprendiendo a disparar. Estos niños no solo enfrentan la orfandad física, sino también la emocional. Viven en refugios subterráneos, estudian en línea cuando pueden y sufren un retraso educativo de hasta 2 años. La salud mental se ha convertido en una emergencia silenciosa. Ansiedad, depresión y estrés postraumático son parte de su día a día. La guerra ha convertido la infancia en un campo de batalla invisible. Y mientras los líderes discuten en mesas de negociación, los niños siguen esperando que alguien les devuelva a la casa, que los devuelva, les devuelvan su nombre, su historia, su derecho a ser simplemente niños. El dolor de esos niños no se mide en cifras, se mide en noches sin abrazos, en juegos que quedaron sin terminar, en dibujos que hablan de guerra cuando deberían hablar de esperanza. Desde este micrófono alzamos la voz por ellos, porque cada niño huérfano es un testimonio vivo de que la guerra nunca es justa y que su impacto más cruel no se mide en territorios conquistados, sino en infancias perdidas. Desde este micrófono y con cada nota y palabra de este programa levantamos la voz por ellos, los que no tienen voz. Porque la paz también se construye contando estas historias. Y porque ningún niño debería aprender que es el miedo antes de aprender y vivir el amor. Este editorial busca hacer un llamado a la conciencia, una invitación a mirar más allá de los titulares y a recordar que detrás de cada conflicto hay vidas que merecen ser protegidas y reconstruidas. Esto no solo es un editorial, es un compromiso y un llamado a que el mundo escuche, que el mundo recuerde y, sobre todo, que el mundo actúe.

Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. So good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Estamos haciendo la comunicación en este momento con nuestro amigo Jorge y en unos minutitos ya estamos en contacto. Pero mientras tanto quiero hacerles una presentación. Ya tuvimos una entrevista con él. Esta sería la segunda parte, decimos post viaje de este emprendimiento humanitario, solidario. De abrazo, de cariño, de también de mercaderías, de cubrir necesidades. Bueno, él es Jorge Víctor Pusenik y vive en Villa Caraza, Buenos Aires, con su esposa y dos hijos. Es secretario de la Convención de Iglesias Cristianas Evangélicas de las Repúblicas del Plata. Ha dirigido el coro y orquesta Agrupación Osana y participa en el Ministerio Parlamento y Fe. Es director de una escuela secundaria estatal en Lomas, licenciado en Ciencias de la Educación. Estudió en Jerusalén y desde el comienzo de la guerra en el 2022 está activamente involucrado en el apoyo a la Iglesia en Ucrania. Ha participado activamente en Naciones Unidas, en Nueva York y en Ginebra, con Parlamento y Fe, en Uniendo Naciones y Reconciliando al Mundo. Y durante estos más de 3 años organizó el envío de ayuda humanitaria desde Argentina y Paraguay y coordinó logísticamente la entrega en Ucrania junto a otras organizaciones. En agosto estuvo encabezando el tercer viaje misionero para apoyar a la obra evangélica allí en Ucrania. Allí fue a fines de julio que hicimos la primera entrevista y hoy hacemos la continuación ya de regreso para ver cómo estuvo eso. Así que le damos la más cordial bienvenida a Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Notas y Palabras. Hola Eduardo, hola a toda la audiencia, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, un gusto que nos pudimos conectar, gracias a Dios. Y bueno, muy muy contentos de poder entrevistarte en esta segunda oportunidad, sabiendo que el viaje que habíamos anunciado y que se había preparado ya se realizó. Y bueno, justamente estamos ahora, más allá de que nosotros ya vimos videos y bueno, tuvimos algunos comentarios y la participación en los grupos de WhatsApp, queríamos que toda la audiencia de Entre Notas y Palabras en Vox FM pudiera escucharlo de tu propia voz. ¿Cómo fue ese viaje, los resultados que tuvieron y, bueno, hacerte algunas preguntas más que nos den un panorama, ¿no?, de cómo fue el tema. Sí, cómo no. Bueno, viajamos desde acá, desde Buenos Aires, 6 personas, y se nos unió una 7ª persona allá. Básicamente venía un pastor de la provincia del Chaco, de la Clotilde, un mecánico, alguien que trabaja en el campo, una profesora de arte, una administrativa, y se nos sumó un oftalmólogo. Había gente de Misiones, de Córdoba, de Buenos Aires y de Chaco, ¿no?, de las 4 provincias. Bueno, y vimos en diferentes actividades. Bueno, ahí se nos está cortando un poquito la comunicación, pero bueno, hasta que los integrantes escuchamos bien. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito la llamada. Mientras vos... A ver, ahora sí. Ahí estamos, bárbaro. Sí, ahí te escuchamos. Ahí no te escuchamos. Digamos. Ay. Ahí va. Intentemos. ¿Va bien? Dale. Bueno. Llegamos a Ucrania y ahí comenzamos a hacer diferentes actividades. Visitamos iglesias, pero también estuvimos actuando como mediadores en cuanto a la distribución de ayuda humanitaria. Trabajamos también con campamentos con niños huérfanos de la guerra. Bueno, llegamos directamente hasta el frente de batalla, donde acompañamos a la obra de capellanía que se hace allá. Qué bueno, y vi que, bueno, muchos videos mostraban que estuvieron en muchos lugares, ¿no?, en muchas congregaciones, y también llegaron incluso a estar muy cerquita del frente de batalla, ¿no? Sí. Estuvimos en muchísimas ciudades, porque aparte éramos 7, pero nos fuimos dividiendo en grupos. Hicimos hasta 3 y 4 grupos. Y uno de los grupos, cuando todos los hombres que viajamos fuimos hasta el frente de batalla, llegamos a la ciudad de Kharkiv, prácticamente... Pasando la ciudad de Kharkiv, llegamos hasta 3 kilómetros de la zona de batalla. Escuchábamos desde ahí todas las explosiones, estábamos entre medio de trincheras, estábamos con los soldados. Y bueno, fue una experiencia bastante... el lugar cuando llegamos parecía esas películas que uno llega y es un pueblo fantasma, porque obviamente ya no hay gente, solamente hay soldados, hay tropas. Y bueno, llegamos y teníamos que cubrirnos, o sea, tanto los vehículos como nosotros al caminar teníamos que andar por debajo de los árboles o debajo de algún techo para no ser detectados por los drones. Llegamos y estuvimos en un bosque donde, bueno, ahí tratamos de hacer algo parecido a un asado. Había tropas latinas, tuvimos ahí una reunión con ellos, cantamos, charlamos, oramos. Y bueno, todo eso con el sonido de fondo de las bombas y de los estallidos, ¿no? Qué bárbaro, realmente poder sentir eso, supongo que no debe haber muchas palabras para poder transmitirlo, ¿no? Lo que se sintió en el lugar seguramente habrá sido de una intensidad fuertísima, ¿no? En las emociones, porque una cosa es ver una película, por más realista que sea, y otra cosa es estar ahí tan cerquita, ¿no? La verdad que no me imagino. Pero sí, es que no, bueno, en un momento... Sí, te escucho. En un momento vinieron como 15 soldados corriendo, venían corriendo, y nosotros no sabíamos si eran si eran rusos, si eran ucranianos, y nos quedamos helados, pero los soldados que estaban con nosotros dicen: quédense tranquilo que son de los nuestros. Y ahí le digo, chicos, le digo a nuestros chicos, ¿no? Digo, ustedes se dan cuenta que los estruendos que escuchamos no es porque River o Boca ganó un partido, que son bombas de verdad, que estos soldados no son actores y que las armas que tienen no son de utilería y que estas trincheras son trincheras de verdad. Era estar en un lugar bastante, bastante heavy, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, Dios nos cubrió, nos acompañó y tuvimos una hermosa charla con los soldados que están ahí apostados, ¿no? Qué bueno. ¿Y el pueblo ucraniano es de tendencia así cristiana evangélica en su profesión o cómo es? No, la mayoría de la población es ortodoxa, ¿no? Durante mucho tiempo había dos iglesias ortodoxas, la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia ortodoxa ucraniana, que en síntesis es la misma iglesia, pero que una tenía una cierta autonomía en la iglesia ucraniana, pero siempre dependiendo del patriarcado de Rusia. A partir del comienzo de la guerra, obviamente, la iglesia ortodoxa ucraniana pidió a la iglesia de Constantinopla ser una iglesia autónoma y mayoritariamente la gente se vuelca hacia la iglesia ortodoxa ucraniana porque dice, ¿para qué vamos a ir a poner ofrendas a la iglesia ortodoxa rusa que después va a adquirir al patriarca de Moscú y nos terminan matando a nuestros jóvenes, ¿no? Ahora, hay un porcentaje, calculo yo un 10% de cristianos evangélicos, hay una fuerte iglesia bautista y una fuerte iglesia pentecostal. Ah, bien, bien. Bueno, cercano a lo que sucede en la Argentina, ¿no? Bueno, acá estamos tal vez un poquito más, con un número un poquito más grande, pero no demasiada diferencia. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Y cómo vieron a los soldados, ¿no? ¿Cómo ellos son profesionales o hay también mucho, por lo que se ve acá en los noticieros, hay mucha gente que está colaborando y gente que fue casi con muy poca instrucción, ¿no es cierto? Que son parte de la población civil. Claro, bueno, en el caso de los latinos, por lo general son gente que acá ya tuvo una instrucción. Por ejemplo, ¿no? Estuvimos con uno de los soldados, el apodo es Maverick, ¿no? Para no mencionar su nombre. Él era militar acá en Mar del Plata, en la zona de Mar del Plata, y cuando escuchó se enroló y se fue para allá. Un uruguayo que era policía, una colombiana que también era policía, gente que ya estaba en las armas. Ahora, en cuanto a la población ucraniana, sí, es gente que no tuvo gran instrucción, tan solo 1 o 2 meses, y los mandan al frente de la batalla. Por decir, uno de mis primos, con 42 años, fue tomado para ir al frente de batalla y haciendo la instrucción murió por un ataque cardíaco porque no estaba en condiciones de la instrucción. Y otro hijo de una prima con 18 años, cumplió 18 años en febrero, lo llevaron en abril y el 4 de julio falleció y no se pudo recuperar su cuerpo, ¿no? Gente con poca instrucción. Claro, claro. Y además la condición física también, nunca se sabe uno cómo va a responder el físico sin tener la preparación exhaustiva que tienen los militares, por más buen estado físico que uno tenga estándar, digamos, cuando estás en una situación claro, tan exigente, claro, seguramente ahí están también muchas sorpresas. Bueno, realmente lo lamentamos por parte de tus familiares, pero ese mismo dolor y esa sensación la están sufriendo, podemos decir, millones de familias, ¿no? Porque son muchos, sí, son varios, sí, millones, sí, sí, los, sí, habitantes de Ucrania. Sí, sí, sí, sí, es y era una constante, ¿no? Saliendo de esto que te cuento del frente, visitamos muchas ciudades, aldeas, entregando ayuda humanitaria de gente que vos decías, había una señora que vino a pedir ayuda humanitaria, yo la veía, allá está todo muy muy organizado, ¿no? La entrega de ayuda, hay un listado y se le entrega a cada una de las personas semanalmente una provista, una despensa, le dicen ellos, y resulta que veo una señora que viene muy bien vestida y digo, señora, ¿Y usted por qué viene? Dice, bueno, yo era doctora, con mi esposo teníamos una clínica en el Donbass, y bueno, cuando vinieron los soldados destruyeron nuestra clínica y yo estoy con lo opuesto. Claro, yo la veía una persona muy de muy buen vestir, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser esta persona? Pide, dice, sí, ahora yo estoy, dice, acá nos dieron un lugar para vivir, pero tengo solamente lo opuesto. Y después mucha gente que se acercaba... recuerdo en dos o tres lugares, una señora en Jouterbodé, en una aldea, me dice, ¿puede ayudarme? Esta mujer no podía ni siquiera cargar la bolsa hasta donde iba. Y cuando terminamos me dice, ¿puedo orar por mí? Sí, ¿por qué? Y porque no tengo noticias de mi hijo hace 4 meses. Y cuando decís 4 meses no tiene noticias, o lo tomaron prisionero, que sería lo mejor que sucediera, o si no directamente no vive, ¿no? Y así era una constante, una señora que dice, tengo a mi esposo, a mi hijo y a mi nieto en las armas. Y bueno, una desesperación, mucha mujer sola, mucha mujer mayor, mucha mujer afligida, ¿no? Claro. Y muchos chicos huérfanos. Bueno, eso te iba a decir y te iba a preguntar, porque realmente lo que a nosotros, cuando te escuchamos en algunas reuniones en las que pudimos participar, y fue que nos fuimos enterando y de a poquito involucrando, tratando de aportar el granito de arena que se pudo. La verdad, realmente lo que más nos impactó fue el tema de los niños, ¿no? Por supuesto que toda vida humana es importante y no podemos hacer un juicio en ese sentido de porque sea mayor, bueno, que se arregle. Por supuesto que la ayuda que ustedes fueron a brindar, me imagino que los abrazos fueron para los niños y también para todos los demás. Para los grandes, claro, sí. Claro. Y seguramente me imagino que así como un niño está confundido por todo lo que pasa, también me imagino los mayores, ¿no? Aún con toda su historia en la espalda, deben estar sufriendo muchísimo. Pero te queríamos consultar, ¿cómo fue el tema con los niños? Sí, vimos videos y fotos de los campamentos, esos campamentos de niños refugiados o niños que fueron, digamos, acogidos por estar en esa situación tan vulnerable de no tener familia o estar lejos de sus familias, o algunos incluso, como ustedes nos contaron, ya sin la familia, ¿no? Sin los papás. ¿Cómo sin nada. ¿Cómo Exacto. fue el trabajo con los chicos? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Qué le pudiéramos contar? Nosotros, por ejemplo, mañana tenemos una reunión donde van a estar muchos de los pastores que en algún momento los convocamos, ¿no? Con sus iglesias para ser parte del proyecto de esta ayuda a Ucrania. Y bueno, ¿qué les pudiéramos contar de esa experiencia que ustedes tuvieron al estar en esta temporada, en ese viaje con los chicos? Bueno, compartimos en muchos lugares, en muchísimos lugares. Yo decía que allá no hay hogares de niños, sino que los chicos van directamente a casas de familia, ¿no? Son hospedados en casa de familia. Bueno, estuvimos en un lugar donde hay 4 casas, donde hay 45 chicos en estas 4 familias, en un pueblo que se llama Jorogi. Ahí nosotros yo ya los conocía a ellos, y cuando había ido la primera vez y sabían que yo era de Argentina, me preguntaban si no tenía camisetas de Argentina. Entonces esta vez compramos entre algunos hermanos que me mandaron desde Paraguay y algunas acá, llevamos prácticamente 50 camisetas y vestimos a todos los chicos con la camiseta de Argentina y les llevamos un alfajor a cada uno. Y ver la alegría de estos chicos que están desamparados diciendo, se acordaron de mí, ¿no? Chicos que se acordaban de mi nombre después de 2 años, me los encontraba y de lejos venían gritando Jorge, Jorge, una alegría, porque uno le daba un poquitito de atención y ellos ya sentían que uno le estaba compartiendo mucho. Los abrazos que decíamos, ¿no? Fuimos a dar abrazos. Los abrazos realmente con los chicos tienen una dimensión superior, ¿no? Una de las experiencias que yo había comentado que a mí me había impactado mucho era el de una chica de 15, 16 años que había encontrado en la ciudad de Lutsk. Ella había venido de la zona de oriental, de la zona del conflicto, y cuando yo la vi tenía los ojos así muy abiertos, como si estuviera con medicación psiquiátrica, y cuando yo le pregunté qué le había pasado a esta chica, que no hablaba, el pastor que la traía me decía, mira, esta chica antes de la guerra ganó la Olimpiada de Matemáticas en toda Ucrania, pero vinieron 15 soldados, torturaron y mataron a su familia delante de ellas, la violaron y la dejaron tirada. Y me quedó una carga muy grande por esta chica. Lo registré en un video, oramos por esta chica y cuando llegué digo, quiero saber dónde está. Y bueno, empezamos a hacer toda la trazabilidad porque resulta que claro, los chicos vienen, están en una iglesia un tiempo hasta que los ubican en una casa y después no se lleva un registro minucioso, pero logramos dar. Vos sabés que esta chica la adoptó una abuelita de 83 años. Fuimos a verla y gracias a Dios, yo digo que las oraciones tienen mucho que ver. Cuando vi a esta chica se me abalanzó, me abrazó, lloramos juntos y esta chica, no te digo que está perfecta, pero gracias a Dios está integrada, habla, recomenzó la escuela y la está cuidando una viejita de 83 años en una casa de departamento en un monobloc, ¿no? Entonces, bueno, experiencias fuertes como estas y de muchos otros chicos que tendríamos horas para contar, ¿no? Son muy fuertes. Realmente, realmente estaba por decirte esa frase. Qué historia tan tan fuerte. Realmente nos emociona al escucharlo, ¿no? No me quiero imaginar lo que habrá sido vivirlo. Sí. Si cuando nosotros en nuestras congregaciones nos abrazamos con un chiquito, yo hay una mamá que hace un tiempo que no viene con dos nenitos que son muy dulces y nos daban unos abrazos que son indescriptibles, ¿no? Nosotros como por ahí como pastores, tal vez con una atención especial hacia ellos y la verdad es que no me imagino esos chiquitos que digan tu nombre así cuando te ven después de tanto tiempo, realmente es algo impagable, ¿no? Más allá de todo. Sí, a mí me sorprendió, ¿no? Sí, ¿no? Sí, a mí me sorprendió que se acordaban, sí. Tremendo. Jorge, te pedimos unos minutitos nada más, que tenemos un breve tema musical y un anuncio muy especial de una actividad que tenemos mañana y seguimos con algunas preguntas, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, espéranos en línea, por favor. Sí. Pero mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa. Señor, sí, señor. Siempre fuerte. Siempre fuerte. No olviden que somos eternos. Todo preparado está, parados todos en la línea. Llegó la hora de marchar, armaduras preparen ya. No es tiempo de retroceder, no es tiempo de mirar atrás. Cíñete los lomos, pues la hora cercana está. Dile al débil fuerte soy. Echa fuera toda duda y temor, oh, pon tu cabeza en alto, el calzado en tus pies y verás que la victoria te daré. Se escucha el escuadrón de guerra, se escucha el escuadrón del cielo. Son ángeles con espadas, listos para la batalla. Se escucha el escuadrón de guerra, se escucha el escuadrón del cielo. Son ángeles con espadas, listos para la batalla. Se escucha el escuadrón de guerra, se escucha el escuadrón del cielo. Son ángeles con espadas, listos para la batalla. Huyan potestades, demonios salen. Huyan potestades, demonios salen. Se rompen cadenas, se pudre el yugo. En el nombre de Jesús, huyan potestades. escuadrón de guerra, se escucha el escuadrón del cielo. Son ángeles con espadas, listos para la batalla. Se escucha el escuadrón de guerra, se escucha el escuadrón del cielo. Son ángeles con espadas, listos para la batalla. Se escucha a lo lejos un ejército desde el cielo, peleando por su pueblo, peleando por su pueblo, peleando por su pueblo, peleando por su pueblo. Día Nacional de Arrepentimiento, unido al Día del Perdón, los invita a celebrar los días 1 y 2 de octubre esta fiesta del Señor. Establece la comunión y la hermandad en tu ciudad a través del arrepentimiento y el perdón. ¿Querés avivamiento en tu lugar? La unidad de los pastores y las iglesias derriban todo muro de división. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y se arrepiente de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Día Nacional de Arrepentimiento, trayendo unidad y paz a los ministros, a la Iglesia y a las naciones. En Zona Sur, nos unimos en oración el jueves 2 de octubre a las 19 horas en la Iglesia de la Puerta Sur, Avenida Florencio Varela, 3001, esquina Lustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Los esperamos. Muy bien. Los esperamos, mañana va a ser un día muy especial junto a todos los pastores, iglesias de la zona sur en este Día Nacional de Arrepentimiento a nivel global, a nivel mundial. Ya hay más de 43 naciones que lo están desarrollando y bueno, en todas las provincias argentinas se está dando, así que bueno, damos gracias a Dios por este encuentro que vamos a tener en la zona sur, en nuestra iglesia, la Iglesia de la Puerta Sur, pero en muchas otras congregaciones de las distintas provincias argentinas y en el mundo, en muchos países, incluso de África, de Europa, toda América, por supuesto. Y bueno, una alegría poder celebrar junto con el Día del Perdón esta celebración bíblica del arrepentimiento, ¿no? Así que los esperamos a todos aquellos que estén interesados. Se pueden conectar con nuestros teléfonos. Y hablando de teléfonos, como entraron algunos mensajitos, vamos a pedirle a Amanda que nos los pueda leer. Tenemos mensajitos de Griselda, dice buenas noches y bendiciones a todos. También nos mandó Magalí, buenas noches, saludos de Maga y Ezequiel, dice. Nuestro hermano Germán, hola, buenas noches, queridos amigos y hermanos, qué linda entrevista, qué lindo trabajo que hacen. Dios los bendice, dice Germán. Y también tenemos saludos, bendiciones de Facundo, que está escuchando también. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir con Jorge haciéndole algunas consultas, algunas preguntas. Y de paso también le aviso que hoy nos pidieron el enlace de la radio algunas familias de la zona sur de Berazategui que tienen una ascendencia familiar ucraniana. Así que bueno, mandan cariños. No me puedo acordar de los apellidos de todos. Aparte, la verdad, no sé hablar tanto ucraniano. Va, nada. Y la verdad es que, bueno, muchos apellidos ucranianos. Pero bueno, les mandamos todos los saludos. Seguramente si están escuchando, los animamos a que manden su saludito para Jorge. Bueno, Jorge, ¿seguimos con la entrevista? Sí, cómo no. Bien. Bueno, te voy a pasar con Beto, que también él te va a hacer algunas preguntas. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Una alegría tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta respecto a toda esta tarea que están haciendo, que es tremenda, felicitaciones. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se está respondiendo desde Argentina y el mundo a todo esto? ¿Respondiendo en qué sentido? En todo lo que se está trabajando, digamos, la tarea que están realizando. ¿Qué es lo que opina la gente? ¿Cómo ven todo lo que ustedes hacen? Bueno, desde aquí, desde Argentina, Uruguay, Paraguay, nosotros desde que comenzó la guerra comenzamos primero a orar, ¿no? Por fortaleza para los que están allá, pero segundo también estuvimos ayudando con enviando primero dinero a través de Western Union, luego a través de ayuda humanitaria, salieron varios contenedores de arroz, de fideos, de alimento, tanto por barco como por avión. Desde acá a Argentina, un piloto, Enrique Piñero, nos dio una mano. Y lo que estuvimos haciendo ahora fue coordinar también y entregar en mano a la gente allí en Ucrania, ¿no? Cuando cruzamos a Polonia, estuvimos en Polonia, estuvimos en los países prebálticos, en Letonia, Lituania, hay un apoyo total hacia Ucrania y hay también un temor total hacia la guerra. En Ucrania estábamos con un pastor en Varsovia, José Giovanni Polischuk, y él nos decía que los polacos no piensan si la guerra va a llegar o no, piensan cuándo va a llegar la guerra. Están seguros que la guerra se va a extender sobre Polonia. Cuando fuimos a Letonia o a Lituania, cuando estuvimos en Riga, había muchos soldados de la OTAN ya apostados ahí, han minado la frontera entre Rusia y los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y tienen una marcada división entre los ruso parlantes y los nacional parlantes. O sea, en Letonia, Lituania, Estonia tienen su propio idioma, pero a su vez, cuando la Unión Soviética se extendía sobre esos países, la gente hablaba ruso y muchos rusos se quedaron viviendo en esos países. Hoy las sociedades están muy divididas. Te diría que hasta hay las congregaciones están divididas. Hay una asociación de iglesias de habla ruso y una asociación de iglesias de habla lituana en Lituania, letona en Letonia. Es increíble, hay una marcada toma de posición de estos países a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Vos vas por las calles y ves banderas de Ucrania, te estoy hablando en Rumania, en Budapest, en donde veas, vos ves banderas ucranianas. Qué bárbaro, Jorge. Me viene a la mente esta consulta. ¿Cómo ves o cómo, digamos, interpretás, conforme a esta visión de ellos y estos preparativos, que vienen los pasos siguientes, ¿no? O sea, por un lado, esa es la perspectiva de ellos, que están como, digamos, ya preparados para algo que pareciera ser inminente, ¿no? Según su apreciación. Pero desde nuestro lado, y nos ponemos, digamos, del lado de tu equipo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más, digamos, cuáles podrían ser los siguientes pasos, ¿no? ¿Se proyecta, por ejemplo, un nuevo viaje en un tiempo definido? ¿Hay alguna otra estrategia que al venir de allá Dios haya puesto en ustedes, que son los que están organizando este movimiento de ayuda humanitaria? ¿Qué nos podés contar? Bueno, mira, fecha cierta del próximo viaje no hay, pero sí lo va a haber. Estamos ahora en una etapa en la cual estamos concentrados en sumar ayuda humanitaria. Ya tenemos prácticamente dinero para comprar 3 o 4 toneladas de alimento. Estando allá, iglesias, se contactaron iglesias, qué sé yo, de Uruguay y nos iban girando dinero y compramos 6 toneladas de alimento estando allá. Y incluso parte del equipo, Edgar, que es oftalmólogo, se quedó allá directamente, está tramitando la visa, se quedó a dar una mano en cuanto a la ayuda humanitaria. Y Fiorella, otra de las chicas que fue, está evaluando cuándo vuelve, porque ella quiere quedarse allá como misionera. Nuestra idea es que tenemos que seguir sosteniendo los brazos en alto de lo que está haciendo la Iglesia en este tiempo de tinieblas, que es la guerra. Creo que la Iglesia está haciendo luz, acogiendo a la gente, más allá de que sean o no sean evangélicas, ¿no? O sea, ahí nadie te pide una credencial, un certificado de bautismo. Se ayuda por igual a toda la población. Al que no tiene para comer, se le da de comer; al que no tiene dónde quedarse, se le da un alojamiento. Entonces creemos que tenemos que seguir sosteniendo a la Iglesia en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso es ver cómo podemos reforzar la ayuda humanitaria desde acá, desde Latinoamérica, desde Sudamérica. Y segundo, sí, estamos planificando hacer otro viaje, pero va a ser después del invierno de allá, o sea, después de nuestro verano, porque ahora ya está llegando el invierno y allá se pone difícil el invierno. O sea que podemos pensar aproximadamente después de marzo. Sí, posiblemente para Pascuas o por esa fecha, cuando ya comience nuestro otoño, que sería la primavera de ellos, sí. Bien, y otra consulta que te quería hacer es, ¿tenés algún contacto efectivo ya con agencias misioneras o con grupos que, digamos, puedan tener algunos interesados de tipo bivocacionales que puedan ir a hacer su desarrollo, digamos, como bien decías, del oftalmólogo, ¿no? Algún médico, o bueno, otros oficios que puedan ser de utilidad y que puedan de alguna manera también ejercer ese llamado misionero que tengan, ¿no? Sí. No, mira, nosotros ahí trabajamos en forma mancomunada con otras organizaciones. Cuando nosotros viajamos en una camioneta de una organización alemana, que no recuerdo ahora el nombre porque estaba en alemán, pero trabajamos con gente de Remar, con gente de Jucum, con gente de varias organizaciones que incluso tenemos acá mismo en nuestro país, ¿no? Que no nos olvidemos que, por ejemplo, en Rimne hay una familia de misioneros argentinos que son de Jucum y que se fueron en plena guerra, un matrimonio, y que incluso se fueron con dos hijitos chiquitos y ahora tienen una tercera hijita que nació allá. Hay otra misión que se llama Misión Roca Ucrania, que es mexicana. Bueno, estuvimos ahí, estuvimos con gente de Jucum en Kiev, trabajando mancomunadamente con varias organizaciones, ¿viste? Hay otras en ucraniano que no tiene sentido traducir, pero ahora otras organizaciones. Sí, el quien quiere ir a hacer allá, como hizo Edgar, que dijo, bueno, yo soy oftalmólogo y soy médico, primero soy médico, dice, bueno, me quedo a dar una mano. Bueno, él se quedó. Si alguien tiene intención, sí, pasamos mi contacto y yo les contacto ahí con muchísimas personas como para que puedan hacer su servicio. Ah, bueno, de nuestra parte vamos a consultar con la AMI, que nosotros trabajamos bastante estrechamente con el sostén de algunos misioneros de la Agencia Misionera Internacional de la Convención Bautista, ¿no? Tal vez vos tenés contacto, pero sí. Bueno, porque siempre aparece algún candidato y cuando surgen estas coyunturas así tan necesarias de atención, viene bien tener el dato, ¿no? Así que por eso te preguntaba. Bueno, vamos llegando al final de la entrevista, nos quedan unos minutitos para dar algunos saludos y te queríamos ir despidiendo. Preguntarte, como hicimos la otra vez, ¿cuál sería el último mensaje, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la audiencia con respecto al regreso de este viaje y a todo lo que estuvimos conversando, ¿no? Haciendo una especie de resumen, ¿qué es lo que le querés transmitir a la audiencia de Vox? No, que lamentablemente, aunque los medios todavía no estén mostrando mucho, la guerra en Ucrania sigue y bueno, que tenemos que seguir sosteniéndolos. Bien. Bueno, sabemos que Argentina, más allá de todos los problemas propios que tenemos para exportar problemas, pero a la vez, por esa misericordia y gracia de Dios, Argentina es un pueblo solidario. Y el pueblo creyente, especialmente el evangélico también, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, seguimos apelando y transmitiendo la visión para que se pueda seguir desarrollando esta misión, ¿no? De llegar a Ucrania con ayuda humanitaria, con abrazos y, bueno, con todo lo que el Señor muestre, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, así es. te agradecemos, Jorge. Muchísimas gracias, ¿no? Al contrario, el agradecido soy yo. Bueno, nos vamos a comunicar próximamente con vos y para seguir en contacto y ver cómo podemos seguir colaborando. Muchas gracias, Jorge. Dios te bendice. Cómo no. Un abrazo. Bendiciones a todos. Bueno, pasó entonces por Entre Notas y Palabras nuestro ya amigo Jorge Pusenik, de esta ayuda humanitaria, solidaria, ayuda cristiana a la gente de Ucrania que tanto lo necesita. Así que esperamos que haya sido de bendición para tu vida, para entendernos un poquito más, ¿no? Antes de irnos queremos dar algunos saludos. Hoy tenemos saludos especiales. Yo tengo que saludar a nuestro hijo Andrés, que hoy cumplió años, y bueno, él está en este tiempo de viaje, así que si en algún momento le llega este audio, le mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro corazón, porque lo amamos mucho y bueno, sabemos que él está haciendo su destino, así que damos gracias a Dios por su vida. Pero también tenemos otro saludito, ¿no? Sí, así es, mandamos un saludo muy especial para nuestra princesa del Señor, que hoy está cumpliendo años, a Larita Marino, que nos está escuchando desde El Pato, partido de Berazategui. Así que un fuerte abrazo, muchas felicidades, muchas bendiciones, y esperamos que haya pasado un excelente cumpleaños. Y también para Magalí, para Ezequiel, que también te cuento, Edu, que ellos veníamos hablando hace rato, que nos vienen comentando de que tienen pasión y les encanta el tema de las misiones. Así que están escuchando y les mandamos un saludo muy grande para ellos también. Qué bueno, un cariño entonces para Lara, bueno, para toda la familia Marino, para Magalí, para ese, bueno, y para todos los chicos, para Facu, para Dylan, para Joel, bueno, para todos, para el otro Dylan, damos gracias a Dios por tantos chicos que están acercándose a la Puerta Sur. Nos despedimos, Amandita. Bueno, le mando saludos para todos los que estuvieron ahí del otro lado. Ahí estuve viendo que también nos mandó sus saludos Lucho, también está escuchando. Así que bueno, saludos para ellos también. Y gracias por estar participando con sus mensajitos. Le mandamos un beso grande a todos. Y bueno, a toda la audiencia, a los que estuvieron ahí, como cada miércoles del otro lado, haciendo el aguante. Muchas gracias y bueno, que tengan bendecida noche. Bueno, les agradecemos a todos ustedes. Damos gracias como siempre a nuestro operador, el pulpo Damián Spadea, la operación técnica, y bueno, nosotros nos despedimos de ustedes agradecidos que estén del otro lado. Gracias a toda la Puerta Sur que nos hace el aguante, que le pone me gusta ahí en la box, que le pone me gusta en YouTube, que bueno, que hace lo posible para que esto siga adelante, porque queremos llegar con buenas noticias de la palabra de Dios y también con entrevistas como esta para enriquecer sus vidas y para también juntos poder pensar un poquito en las cosas de la vida y en las cosas de Dios. Así que les agradecemos, los saludamos a todos. Nos despedimos con un tema muy significativo, el tema de León Gieco, que habla justamente de esto, ¿no? Del monstruo grande que pisa fuerte. Los dejamos y les decimos a todos, Dios los bendice. Sin haber hecho lo suficiente.